12 y 2 minutos, nos quedamos con esta sintonía y con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Ya saben que hemos entrado, os lo comentamos la pasada semana, dentro del último turno de intervenciones, justo antes del descanso estival, ese paréntesis con motivo del verano que realizamos, pero que en cualquier caso retomaremos este espacio de nuevo con lo que es la programación de otoño e invierno. Así que inicio, como decimos, de la pasada semana, de ese último turno de intervenciones, turno de participación que en la semana, en concreto en el día de hoy, llega al Grupo Municipal Andalucista, y por ello contamos con la presencia de uno de sus ediles y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintos temas de actualidad local dentro de lo que es el ámbito político, además coincidiendo con lo que es el Ecuador de la legislatura, lo hemos venido comentando estos días, y por ahí, José Antonio, querías comenzar, ¿no? Bueno, en principio la intención que tenemos nosotros es de hacer un balance de legislatura en el próximo programa, que es un programa un poco más extenso y en el que podemos hablar un poco más sobre lo que ha sido esta legislatura y sobre lo que está haciendo esta legislatura y las expectativas que tenemos con respecto a qué va a pasar en los próximos dos años. De todas formas, sí que nos gustaría pues empezar hablando, entre comillas, leyendo más bien un texto que viene a decir algo así como: hemos podido observar con el paso del tiempo cómo el actual equipo de gobierno es bastante remiso a asumir sus responsabilidades y hasta ahora siempre cuentan con un chivo expiatorio al que colgar las culpas de sus desaciertos o echan mano del gobierno anterior para intentar justificar su falta de ideas y de propuestas de futuro. Este es el resumen de la legislatura, y este resumen de legislatura pues no lo hacemos nosotros, sino que esas son palabras textuales de un miembro del Grupo Socialista que ya por el año 2005 pues tenía esa forma de ver y esa forma de interpretar qué era lo que estaba pasando. Y bueno, pues nosotros extrapolamos esas palabras al día de hoy, y por supuesto que esas son unas palabras acertadas con respecto a lo que está pasando. Lo que está pasando en esta legislatura es muy simple. Por parte del equipo de gobierno no se asume absolutamente nada, se le echa las culpas a los anteriores, se le echa las culpas a los técnicos, se le echa las culpas a la oposición, se le echa las culpas a todo el mundo, y ellos no asumen absolutamente nada de lo que está pasando. Y eso, que ya por esos entonces se criticaba por parte del Partido Socialista, pues estamos viendo que es algo que tienen muy interiorizado y que, bueno, pues están haciendo gala de esa premisa que ya por el año 2005 un miembro del Partido Socialista pues estaba detectando. Nosotros, por nuestra parte, pues seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas, y sobre todo, a nosotros lo que nos llama mucho la atención es que un miembro del Partido Socialista vino hace un par de semanas a hacer una valoración de lo que eran las gestiones del equipo de gobierno durante estos dos años, y su gestión se limitó a decir: hemos hecho no sé cuántas fiestas y el Partido Andalucista es muy malo, y en concreto el portavoz del Grupo Municipal Andalucista es peor todavía. Y ese es el resumen que hizo de la legislatura. Y bueno, pues a la vista está. Si ellos mismos son incapaces de defender con argumentos qué es lo que han hecho durante estos dos años, pues difícilmente podremos decir nosotros qué es lo que ha hecho este equipo de gobierno durante estos dos años, y sí que podremos decir largo y tendido qué es lo que no ha hecho durante estos dos años. Y vuelvo a insistir, del balance ese pues nos haremos eco en el próximo programa, que es un programa un poco más extenso y en el que hablaremos largo y tendido de cuáles han sido las propuestas que se han hecho por parte del Grupo Municipal Socialista y cuáles son las propuestas que hemos hecho los andalucistas, en qué hemos trabajado durante estos dos años los andalucistas, cuáles son los proyectos de futuro que tenemos los andalucistas y cuáles son, por supuesto, los proyectos que hicimos en su momento los andalucistas. Porque, entre otras cosas, este miembro del equipo de gobierno vino diciendo que no conocía ni un solo proyecto andalucista. Y da la casualidad que esta persona juega al pádel en unas pistas que hizo el Partido Andalucista en su momento. Esta persona decía que jugaba al fútbol desde que tenía una edad muy pequeña y, curiosamente, juega al fútbol en un campo de césped que hizo el Partido Andalucista. Curiosamente, se baña en una piscina que hizo el Partido Andalucista. No sé si le gustará también, además del pádel, el tenis, pero también esas pistas fueron de un equipo de gobierno andalucista, fueron realizadas por un equipo de gobierno andalucista. No sé si sabe la historia del pleno del Ayuntamiento de Ubrique, pero el edificio en el que se encuentra el pleno del Ayuntamiento de Ubrique también es un edificio que se hizo siendo gobernado el Ayuntamiento por el Partido Andalucista. No sé si conocerá como concejal de Cultura el Museo de la Piel, pero también esa instalación fue adecuada y adaptada por un grupo de gobierno andalucista. No sé si como concejal de Cultura conocerá el San Juan. Es un edificio en el que se encuentra ubicado el Centro de Interpretación del Estadio de Ubrique, y ahí también fue el Grupo Municipal Andalucista, el Partido Andalucista, gobernando por esos entonces, el que apostó por la remodelación de ese edificio que se encontraba en ruina. No sé si conoce el MOVEX, tanto como le gusta decir que el sector de la marroquinería es el potencial de nuestra localidad. Pues el MOVEX, en concreto, fue una apuesta que se hizo por parte del Partido Andalucista mientras estuvo gobernando, y hoy en día podemos decir con la cara bien alta que el MOVE fue una instalación que se hizo siendo gobernado el Ayuntamiento por el Partido Andalucista y gracias a las gestiones de un alcalde andalucista y de un equipo de gobierno andalucista. Y podríamos seguir enumerando miles de cosas que parece que se le han olvidado a este concejal, a este equipo de gobierno en su totalidad, pero que fueron gestionadas y que fueron creadas gracias a las gestiones que hizo el Partido Andalucista en su momento. Por lo tanto, pues siempre viene bien refrescar un poco la memoria. Y bueno, ya que se dice que el Grupo Municipal Andalucista no tenía proyecto, ni tuvo proyecto, ni ha hecho absolutamente nada en el Ayuntamiento, pues esas son cosas que se hicieron estando gobernando el Partido Andalucista. Y en cambio, si miramos estos dos años atrás, pues lamentablemente seguimos viendo que problemas que en su momento no supimos o no pudimos solucionar mientras estuvimos en gobierno siguen estando vigentes a día de hoy. Y seguimos con muchísimos temas empantanados a día de hoy. Esos temas que llevan dos años cerrados, que llevan dos años olvidados, pues estamos viendo cómo el Grupo Municipal Andalucista, cómo el equipo de gobierno socialista, cómo el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Socialista, está siendo incapaz de sacarlos adelante y está siendo incapaz de sacar ni un solo proyecto que no sea algo diferente a realizar un concierto o realizar cuatro actividades en concreto en varios puntos. Por lo tanto, nosotros pues haremos un balance exhaustivo la próxima vez que vengamos a estas ondas y analizaremos cuáles fueron las propuestas andalucistas que se aprobaron, cuáles han sido las gestiones andalucistas que hemos hecho, cuáles han sido las propuestas que hemos realizado durante todo este tiempo que va de legislatura, en qué vamos a seguir trabajando y qué proyectos consideramos interesantes para nuestro pueblo como andalucistas que somos. Y en resumen, pues también incluiremos qué no ha hecho el Partido Socialista durante estos dos años y qué van a intentar hacer, si es que intentan hacer algo, durante los dos años que le quedan de legislatura. Allí, pues, hablaremos largo y tendido de todas y cada una de esas cuestiones. Y, por supuesto, hay una cosa importantísima, y es que este equipo de gobierno tiene que asumir sus propias responsabilidades. Este equipo de gobierno tiene que asumir las responsabilidades que le tocan. No sirve de nada, como decía un miembro destacado del Partido Socialista por el año 2005, mirar hacia atrás. No sirve el echarle las culpas a los de antes, no sirve el echarle las culpas a los técnicos, no sirve refugiarse en su propia incapacidad para decir que no se puede hacer absolutamente nada. Y de hecho, pues eso es lo que están haciendo, absolutamente nada. Y eso es lo que lamentamos los andalucistas, que en vez de mirar tanto hacia atrás, lo que tienen que hacer es mirar hacia adelante, intentar solucionar los problemas de los ciudadanos, intentar solucionar los problemas que tienen encima de la mesa, que son muchos y grandes, y en función de eso, pues ponerse manos a la obra y en estos dos años que quedan, pues intentar solucionar el mayor número de problemas que se encuentren en el Ayuntamiento de Ubrique y no agravarle más los problemas a los ciudadanos. El Ecuador de legislatura, uno de los temas destacados, no solo en nuestro ámbito político local, en todas las corporaciones, evidentemente, por las fechas en que nos encontramos, Otro tema, en este caso sí, de actualidad también, sobre nuestro municipio, la actualidad política local en definitiva, que han abordado diferentes partidos políticos, el del expediente de permuta de dos plazas de policía local. Uh-huh. A este tema quería referirte. Bueno, este tema, nosotros los andalucistas, pues nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Y nos ha llamado la atención por varias cosas. Primero, no se dan explicaciones absolutamente de nada. Se está ocultando toda la información a la oposición. Se está pasando de puntillas sobre los temas que son importantes y trascendentes para nuestra localidad. Y esa actitud no se puede mantener por un equipo de gobierno. A nosotros, la verdad es que esta situación no nos agrada en absoluto. Y no nos agrada no por nada, sino porque el problema que tenemos es que estamos viendo cómo una persona, sin comerlo ni beberlo, se está comiendo el marrón de toda esta situación. Y el equipo de gobierno, en lugar de asumir las responsabilidades, y en vez de coger el toro por los cuernos, lo que está haciendo es la técnica del avestruz. Se están escondiendo la cabeza y, bueno, aquí no pasa nada, y si no se entera nadie, pues no pasa nada, y si se enteran, pues ya veremos a ver cómo lo solucionamos. Y esa es la técnica que están utilizando por parte del equipo de gobierno. Y encima nos culpan a los andalucistas de todo lo que está pasando con respecto a este expediente. Bueno, y eso ya es el colmo de los colmos. Nosotros en ningún momento hemos intentado dañar absolutamente a nadie. Nosotros lo único que hacemos es pedir responsabilidades políticas y, por supuesto, pedir información sobre qué es lo que está pasando en este asunto. A nosotros nos llama muchísimo la atención que una noticia salga en Canal Sur y esa noticia no se nos explique absolutamente nada a los miembros de la oposición. Esa noticia es como si no hubiera pasado nada. Y tienen que ser los miembros de la oposición, y en concreto el Grupo Municipal Andalucista, los que pidan explicaciones y se interesen sobre el asunto. Ya por octubre-noviembre empezó la primera, y pedimos explicaciones sobre qué estaba pasando. Y nos dieron unas explicaciones según las cuales pues pasaron de puntillas. Y no nos dijeron absolutamente nada. Pero es que es más. Es que en un tema como puede ser la felicitación a una gente, que nosotros consideramos que eso tiene que ser adoptado por un acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno, y que nos hubiera encantado a todos los grupos de la oposición el haber levantado la mano y el haber apoyado esta felicitación pública, pues no pudimos hacerlo por un encabezonamiento del equipo de gobierno socialista. El Partido Socialista tiene una máxima, que es: o lo apruebo con vuestro apoyo porque sí, o lo apruebo yo solo porque para eso tengo mayoría absoluta. Y cuando se le piden explicaciones y se le piden que dejen algo encima de la mesa, la respuesta es: como tengo mayoría absoluta, hago lo que me da la gana. Y eso es lo que estamos viendo con este expediente en concreto. Pues bueno, pasando ese momento, resulta que nosotros no hemos vuelto a pedir más explicaciones con respecto a eso. Pero lo más curioso es que hace 3 semanas, 1 mes aproximadamente, vuelve a salir una noticia en Canal Sur diciendo pues que hay una permuta, que se ha producido una permuta en el Ayuntamiento de Ubrique, y que hay un requerimiento por parte de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz pidiendo que se anule esa permuta. A nosotros eso pues nos pone las orejas de punta y nos pone los pelos tiesos. Y decimos, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué hicimos? Como nosotros no tenemos interés, ni queremos hacerle daño a nadie, ni tenemos intención de que nadie se perjudique de absolutamente nada, nos esperamos al Pleno. Esperamos al Pleno a ver si nos daban explicaciones. Y resulta que por parte del equipo de gobierno, ni por parte de la alcaldía, ni por parte de la concejal del ramo, se nos dan explicaciones absolutamente de nada. Y tenemos que ser los andalucistas los que le digamos: oye, nos hemos enterado de esta noticia, ¿qué pasa con esto? Y resulta que la contestación de la señora alcaldesa es se pone nerviosa, empieza a titubear, mira para el lado al secretario, mira otra vez para adelante, y ya por última, después de 20 o 30 segundos titubeando, dice: bueno, sí, es que hay un expediente que nos han dicho que anulemos, pero le hemos contestado que no, porque están fuera de plazo y ya no hay momento para recurrirlo. Y le dan una pata para afuera y ahí nos quedamos. Esas cosas no se pueden tolerar en un ayuntamiento. Y esas actitudes no se pueden tolerar en un ayuntamiento. Y nosotros, como teníamos preocupación por este tema, cogimos y solicitamos el acceso al expediente en su integridad. ¿Cuál es la sorpresa? Que por parte de la alcaldesa siguen sin darse explicaciones y siguen sin asumir las responsabilidades que les tocan, que es precisamente lo que estamos pidiendo nosotros, que nos den explicaciones y que asuman su responsabilidad. Todos nos equivocamos, todos nos equivocamos, y hay veces que metemos la pata y mucho, pero, hombre, una cosa es meter la pata y seguir para adelante y decir, por mis narices, que aquí no pasa nada, y otra cosa muy diferente es sentar a toda la oposición, explicarles con total transparencia qué es lo que ha pasado, explicarles con total transparencia qué es lo que está pasando con el expediente, la situación real del expediente, y en función de eso, pues probablemente la oposición le hubiéramos dicho, pues mira, hija, nos hemos equivocado, pero vas a tener el apoyo de la oposición para lo que sea. ¿Por qué no se produce eso? Pues porque, simple y llanamente, el equipo de gobierno no da explicaciones, el equipo de gobierno no asume sus responsabilidades, para el equipo de gobierno no se han equivocado y encima nos tachan a los andalucistas de mentirosos. Pues bueno, teniendo en cuenta esas actitudes, pues nosotros hemos seguido insistiendo en este tema y hemos seguido insistiendo en que el Ayuntamiento de Ubrique y los concejales del Ayuntamiento de Ubrique y la alcaldesa tienen que asumir las responsabilidades que les tocan con respecto a este asunto. Y lo peor de todo es que hay una persona en concreto que está sufriendo todas las consecuencias de esta actitud tan prepotente que se está teniendo por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Y esperemos que esto no vaya más, porque como haya y como sigan adelante con la anulación del decreto, pues entonces sí que nos van a escuchar levantar la voz de verdad y sí que nos van a escuchar pedir las responsabilidades ya de quien corresponda. Pero a día de hoy, lo que más nos molesta de todo esto es que por parte de la alcaldesa no se asume ninguna responsabilidad. Y lo más interesante de todo esto es que, después de todo, nos convoca a una reunión de portavoces cuando hay una cosa importantísima, y es que nosotros en su momento le dijimos que, por favor, un tema por junta de portavoces. ¿Por qué? Pues porque tratamos cuatro temas y el último lo pasamos de puntilla o no lo tocamos. Pues bien, se nos convoca a una junta de portavoces en la que se incluyen cuatro temas en el punto o cuatro puntos en el orden del día, y lógicamente el último tema es el de la permuta. Se pasa de puntilla, no nos dan explicaciones, encima se lo toman como una ofensa, nos dicen que está esto y que van a hacer lo contrario y que eso es lo que hay, y, hombre, lógicamente, para perder tiempo, pues la oposición, y yo en concreto, lo pierdo donde a mí me dé la gana. Y yo no voy a estar en una mesa donde no se me va, donde no se me dan explicaciones, donde no se me dice nada, donde no se analiza absolutamente nada y que se lo toman como un mero trámite. Yo no voy a estar ahí perdiendo mi tiempo. Y entonces, viendo que no se nos iban a dar explicaciones y que no se iba a abordar el tema como se debería abordar, pues nos dimos por enterados, nos levantamos y nos fuimos, porque para lo que nos estaban dando ya tenemos el expediente encima de la mesa y lo podemos consultar perfectamente, y no se nos estaba aportando absolutamente nada, ninguna explicación ni absolutamente nada con respecto a qué pasa con este tema. Y lo más bonito de todo esto es que nosotros en ningún momento estamos poniendo en duda de que se trate de una cuestión jurídica. Por supuesto que es una cuestión jurídica lo que se está discutiendo, pero también deberían de saber que hay una serie de informes que se tenían que haber solicitado y que no se han solicitado ningún tipo de informe a la Secretaría, no se han solicitado ningún tipo de informe al jefe de la Jefatura de Policía, no se ha solicitado absolutamente nada. Y teniendo en cuenta todas estas actitudes, pues nosotros es por eso por lo que hemos pedido que el Ayuntamiento y en concreto la Alcaldía tiene que asumir responsabilidades y tiene que dar la cara con este asunto. Y no sirve mandar a un concejal de tercera que no tiene ni idea de lo que está hablando a dar explicaciones, porque entre otras cosas, se nota que tiene un desconocimiento total y absoluto de lo que es el expediente. No por nada, sino porque no es su área, no es su competencia. Y como no es su área y no es su competencia, sabrá mucho de las áreas que lleva. Pero de las áreas que no lleva, lamentándolo muchísimo, pues no tiene ni puñetera idea. Por mucho que hable con el secretario y que el secretario intente explicárselo de la mejor de las maneras. Y teniendo en cuenta todo esto, pues nosotros hemos dicho que no nos parece lógico la actitud que se está teniendo por parte del ayuntamiento. Y lo peor de todo esto es que se ponga en duda que hay un decreto por parte de la delegación del gobierno, o un requerimiento más bien por parte de la delegación del gobierno, en la que se dice que, teniendo en cuenta la legislación aplicable, o sea, la legislación vigente, o sea, la legislación que hay que aplicar al caso en concreto, se le requiere al Ayuntamiento de Ubrique para que anule la permuta que se ha producido con respecto a estos agentes. ¿Y los perjudicados quiénes son? Pues los perjudicados son los agentes por culpa de que el Ayuntamiento no ha hecho bien el trabajo y de que el Ayuntamiento no ha hecho los deberes que tenían que haber hecho. Y ese es el problema, simple y llanamente, que se tenía que haber adecuado al procedimiento, que tenían que haberlo visto bien antes de conceder la permuta, que tenían que haber hecho las consultas oportunas, y de eso pues no se ha hecho absolutamente nada. Teniendo en cuenta todo eso, pues bueno, es lógico que la oposición mostremos nuestro punto de vista y aleguemos qué es lo que consideramos que está mal hecho, porque esto en concreto está muy mal hecho. Y esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Y las actitudes del ayuntamiento son escandalosas. Nosotros vamos a seguir hablando sobre este tema y vamos a dar nuestra opinión con respecto a este tema. Y a día de hoy, nuestra opinión es que el equipo de gobierno se ha equivocado en la toma de las decisiones estas. Y tienen que asumir las responsabilidades. Que no estamos hablando de que haya responsabilidades penales ni absolutamente nada de eso. Porque en ningún momento hemos dicho que haya habido ningún tipo de delito. Estamos diciendo que hay un procedimiento que es erróneo, que está malamente, y que la delegación ha requerido al Ayuntamiento de Ubrique para que anule ese decreto que hizo en su día. Lo peor de todo esto es que por parte del Ayuntamiento, y se piensan que pueden hacer gala de la mayoría absoluta que tienen y que pueden hacer lo que les dé la gana saltándose los procedimientos, y lo peor de todo esto es que la delegación les ha llamado la atención, que la delegación les ha tirado de las orejas y que la delegación pues les ha puesto los puntos encima de las IE y les ha dicho que ya está bien de saltarse la legislación a la torera y que hay que respetar la ley y que la ley está para todos, por mucha mayoría que tengan. Y ahí es donde está el problema y ahí es donde está la cuestión y donde está la polémica de este caso en concreto. Pero no solamente eso, sino que por parte del ayuntamiento se siguen sin dar explicaciones. Y se sigue con la cabeza escondida, creyéndose que por no tocar los temas, pues no van a salir. Como eso, hay muchos. Y esas actitudes no llevan a ningún sitio. Y lo peor de todo eso es que nos digan que también hubo un requerimiento anteriormente por parte de la misma delegación del gobierno con respecto a la aplicación de la bolsa de trabajo y que la oposición en completo dijo: vamos a tirar para adelante y no vamos a hacer caso al requerimiento. ¿Pero sabes por qué? Porque hay una diferencia enorme, y es que en ese expediente todos éramos partícipes. Y en ese expediente estábamos hablando de la bolsa de trabajo de nuestro pueblo. Y en ese expediente estábamos hablando de que la oposición estaba al completo unida junto al equipo de gobierno para defender algo que era bueno para nuestro pueblo. Y por eso se tomó la decisión de decir: tiramos para adelante y vamos a tirar para adelante con este expediente hasta tanto no subsanemos los errores, y vamos a seguir aplicando la bolsa de trabajo hasta tanto no se subsanen los errores. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y esa es la diferencia de por qué en su momento se apoyó el expediente y por qué en este caso en concreto no se está apoyando en este expediente. Por la forma de actuar que está teniendo el equipo de gobierno. Por la forma de hacer las cosas que está teniendo este equipo de gobierno. Y así, con esas actitudes, con esa forma, con esa soberbia, con esa prepotencia que está teniendo el equipo de gobierno socialista, con esa forma de actuar no van a llegar a ningún sitio. Y mucho menos van a contar con el apoyo no solamente del Grupo Municipal Andalucista, que de hecho, pues ya lo digo, que no tienen el apoyo del grupo andalucista para eso, sino que no van a tener el apoyo de ninguno de los miembros de la oposición, porque tal y como se está viendo, todos están viniendo a estas ondas y todos están mostrando su malestar con esa forma de actuar y con esas actitudes que están teniendo los socialistas con respecto a la forma de llevar los expedientes y con respecto a la forma de decir, pues yo tengo mayoría absoluta y hago lo que me dé la gana, si os queréis sumar, os sumáis, y si no, pues tengo mayoría suficiente como para aprobarlo. Y eso es precisamente lo que se está viendo y lo que se está viviendo en el Ayuntamiento de Ubrique durante los últimos 2 años, y esperemos pues que se tome nota, que se corrijan esas actitudes y que en los próximos 2 años pues tengamos una actitud diferente, porque si quieren contar con el apoyo de la oposición, tendrán que cambiar esas actitudes y tendrán que contar de forma efectiva con la oposición para aprobar las cosas. Pues eso sobre uno de los temas que queréis abordar, en este caso del Partido Andalucista, José Antonio Bautista. Nos quedan todavía algunos minutos por delante, unos 5 minutos, después de este tema relacionado con el expediente de permuta de 2 plazas de policía local. Uh-huh. Otro de los asuntos, bueno, pues lo marca la propia actualidad, nos hemos referido a ello en esta edición de la mañana, la confirmación, ¿no?, del trazado por parte de la delegación de Fomento. Uh-huh. Sobre ese tema te quería referir, sobre, bueno, el trazado de la variante. Bueno, sí, es un tema de actualidad, ¿no? Es un tema que se está tocando hoy, precisamente porque ha venido el jefe de servicio accidental de carretera de la delegación de Fomento, y por lo tanto, pues para nosotros es una noticia, ¿no?, el que venga esta persona a ver el trazado de la variante y a confirmar el trazado definitivo que queda en la variante. La verdad es que nosotros a esa reunión no hemos podido asistir porque, bueno, compromisos profesionales tanto de la concejal María Jesús como mío nos han impedido el acercarnos a esa reunión. Pero, bueno, con respecto a eso hay una cosa muy simple, y es que la variante es un tema de los que tenemos atascados desde hace mucho tiempo. Y con respecto a la variante hay muchas cosas que decir y mucho de lo que hablar, ¿no? Y en concreto, pues cuando el Partido Andalucista estaba en gobierno, había un trazado de la variante que era muy diferente al que se está planteando ahora. Y lo más curioso de todo es que nosotros siempre hemos defendido que el trazado de la variante tenía que ser similar al que hoy nos están confirmando por parte de la delegación de Fomento. Entonces, con esto pues siempre hay una cosa, y es que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y a nosotros pues nos llena de orgullo el poder decir que hoy se está confirmando un trazado de la variante que en absoluto tenía que ver con el trazado que se previó en su momento y que era muy similar y muy parecido al trazado de la variante que nosotros proponíamos y por el que tanto peleamos en las administraciones. Antes, la variante iba con un puente espectacular y venía a coger justo por la fuente de San Francisco y se cargaba media nave de lo que actualmente es la fábrica de queso del Merino que tenemos allí en aquella curva. Nosotros decíamos que eso era prácticamente una locura, entre otras cosas porque el valor que tenía el puente era desorbitado y porque no solucionaba ningún problema a nuestra localidad, porque de lo que se trataba era de echar por fuera de la localidad el tráfico pesado, y con eso no conseguíamos absolutamente nada, sino que todo lo contrario, lo que hacíamos era partir por la mitad, y además por la mitad geográfica, el pueblo. Porque si cogemos la zona del PP1 y la doblamos por la mitad con respecto a Ubrique, el centro geográfico es precisamente por donde iba la variante. Y eso ni es variante ni es nada. ¿Qué pasa? Que nos peleamos con la administración, le dijimos que el trazado que nosotros proponíamos era el que curiosamente hoy se está confirmando, y nos dijeron que no, que si queríamos ese era el que había, que si lo tomábamos o lo dejábamos. Y lógicamente, como nosotros miramos por nuestro pueblo, pues le dijimos, vale, no soluciona todos los problemas, pero sí algunos, ejecútese. A día de hoy todavía estamos esperando que se ejecute la variante. Una variante que no ha tenido presupuesto, que no ha tenido trazado nunca, que no ha tenido absolutamente nada. Y que lógicamente, yo con esto en tono irónico lo suelo decir mucho, y es que por teléfono no se rechaza una variante. y que el que haya rechazado una variante por teléfono, pues el que se crea eso, bueno, más vale no calificarlo directamente, sobre todo sabiendo que una administración, para mover una mesa de sitio necesita 20 papeles. Imagínate, para rechazar una variante, la de papeles que se necesitan. Pues bueno, hoy venimos a confirmar el trazado que nosotros en su momento defendíamos, y que es el más lógico, y que es una variante. Pero lo más bonito de todo eso no es eso, sino que lo más interesante es que se llega a un gobierno socialista en el Ayuntamiento de Ubrique que plantea como algo estrella, como su proyecto estrella, una variante a la variante. Es decir, una variante que no es la que se planteaba en el principio, pero que iba por medio entre el trazado de la actual variante y el pueblo, que cogía prácticamente por la avenida Jesulín y que venía a salir pues prácticamente a la Plaza de las Palmeras, poco más, poco menos. Y eso era el proyecto estrella del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué pasó con eso? Pues que al día siguiente de presentarlo en la delegación vino una denegación, porque yo no sé las trazas que se dan con sus compañeros, que todos probablemente es que presentan cosas absurdas y les tienen que tirar de las orejas. Pues sus propios compañeros, en aquella ocasión, igual que pasó con el expediente de permuta, les tiraron de las orejas y le dijeron pues que esa variante o esa variante de la variante no era factible, que eso era absurdo gastarse el dinero en eso, que además ese dinero lo tenían que sufragar con fondos generados a través del plan general y que por lo tanto pues esa vía alternativa que se planteaba era ridícula y que no cabía en el plan general. Y por lo tanto le tumbaron el proyecto estrella que ellos estaban defendiendo en su momento y que venían haciendo gala de él como si fuera lo más de lo más y como si fuera a solucionar todos los problemas que tenemos en nuestra localidad. Visto eso, pues no les quedó otra que ponerse sobre la marcha a buscar alternativas a esta variante. Y a día de hoy, vuelvo a insistir, tenemos la confirmación de que la variante que se plantea es muy similar a la que el Partido Andalucista, mientras estaba gobernando, planteó en la delegación y que por ahí tienen que estar pues todas las noticias en la hemeroteca y que bueno, pues el tiempo pone a cada uno en su sitio y en esto, como en otras muchas cosas, pues está viéndose que lo que se planteaba por parte del Partido Andalucista no era nada descabellado, sino todo lo contrario, que era lo más lógico, lo más razonable, y que ese es el camino que había que seguir para este y para otros muchos temas que se plantearon en su momento. Pues todo ello, en torno a la variante, en torno al trazado, como última cuestión, llegamos al final del tiempo, que ya saben, dispone cada formación política en este espacio de política local. Hoy con la participación del Partido Andalucista y de uno de sus ediles y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Pues José Antonio, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Nada, gracias a ustedes y la semana que viene estaremos otra vez por aquí.